Perfecto, escuchábamos a Los Auténticos Decadentes y su canción No Puedo para iniciar con la programación de este día lunes. Y como decíamos, en este programa nos referiremos a la polémica que surgió en los últimos días por las declaraciones de Hernán Barcos, en la denominada Noche Blanca el pasado día sábado. El delantero y capitán de la U, para quienes no se han enterado, se refirió a los otros conjuntos y recordó que, según él, Liga es el único equipo grande del Ecuador y que por tener copas internacionales no les hace falta traer jugadores internacionales como lo hacen otros equipos. Y esto causó cierto rechazo en otras hinchadas. Pero antes de hacer el análisis, escuchemos precisamente en voz del jugador qué dijo exactamente el futbolista. La verdad, es más fácil jugar acá adentro que hablar, pero acá estamos como capitán, como uno de los capitanes de este gran grupo, de esta liga, desde 2018. Estoy feliz de estar acá, agradecer a cada uno de los que hizo posible esta noche, a cada uno de ustedes por acompañarnos. Es una noche importante para todos, porque es el comienzo del 2018, y qué mejor forma de comenzarlo junto a ustedes y junto a este gran grupo. Estamos unidos como lo tuvimos en el 2017, pero ahora con otra expectativa, con otra ilusión, con otro sueño. No dejen de venir, sigan confiando en nosotros, porque este grupo, cada uno de este grupo está comprometido, cada uno de este grupo tiene hambre, cada uno de este grupo quiere. Y vamos a pelear por todo lo que juguemos, como ustedes quieren, como ustedes lo desean y como ustedes lo merecen. Tengo una anécdota para contarles. ¿Ustedes saben por qué hay otros clubes que traen estrellas al fútbol mundial? ¿Saben por qué hay otros clubes que traen figuras, músicos y cosas diferentes a lo que no hace día? Porque ninguno de esos clubes de Ecuador tiene las estrellas que nosotros tenemos. Por eso Liga, Liga es único, Liga es el único grande de Ecuador, el único que representa a los ciudadanos de Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ese fue el discurso del futbolista, lo escuchábamos, esto lo dijo el pasado día sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el compromiso amistoso también que sirvió de presentación y en el cual Liga derrotó a Deportes Tolima por 1-0. Pero en referencia a este discurso, nosotros queremos analizar si es un discurso ofensivo o si, no sé, si puede tomarse como falta de humildad, que muchos lo han criticado, pero sobre todo desde nuestro punto de vista queremos analizar cuál es el impacto que estas palabras causan en la hinchada. ¿Genera violencia? Esa es nuestra pregunta que trataremos de resolver el día de hoy. Y precisamente analizando a los textos, a la gente que ha estudiado el tema del fútbol, pues hay que decir que los deportistas de la actualidad se convirtieron en figuras con un enorme valor simbólico dentro de la sociedad, en especial aquellos que tienen resultados y son exitosos dentro de la disciplina que practican. En este punto entra sin duda alguna Hernán Barcos, un goleador de cuidado, un goleador tremendo para Liga de Quito, terminó como el máximo artillero en el pasado año 2017. Y en este punto, las figuras que llegan a ser definidas mediante términos como ídolos o héroes, van teniendo cierta responsabilidad, ¿no? Ambos son términos que se utilizan bastante, pero que no son sinónimos como muchos piensan. Y muchas veces se lo utiliza de la misma manera, ¿no? Un ídolo, de acuerdo a la definición más conocida, es como un dios imaginario. Es una deidad. Es una persona a la que se adora como si fuera un ente divino. Mientras que el héroe suele ser definido como alguien que posee una virtud excepcional, un don, o simplemente pone en práctica y explota una habilidad normal a la de los otros. Hegel añade a esta definición un rasgo que probablemente nos resulte de mayor utilidad. En la fenomenología del espíritu, él explica que el héroe es aquel que toma sobre sus hombros, que asume como cosa propia, el destino de un pueblo. Es decir, que si el ídolo es un ente de adoración, de acuerdo con la naturaleza que se le atribuye, lo propio del héroe es su condición de admirable, en función de la tarea cumplida. Hernán Barcos es un ídolo, es un héroe, muchos lo consideran dentro de eso, ¿no? Lo consideran un tipo admirable, hay gente que también lo adora, pero sobre todo creo yo, desde mi punto de vista, que es un tipo al que la admiración por todo lo que hace deportivamente lo han llevado a estar dentro de ese estatus, ¿no? Y lo podríamos catalogar dentro de esa categoría de héroes de la parte deportiva en lo que a Liga de Quito representa. ¿Cómo no recordar los goles que anotó el Pirata con Liga de Quito en las finales de la Recopa Sudamericana, por ejemplo, en varias campañas desde el 2010? Entonces, entra, ¿no? Como señalábamos anteriormente, en echarse la responsabilidad, no de un pueblo en este caso, pero sí de una institución. Y simplemente el año pasado escuchamos muchas veces que Liga no jugaba nada y que Liga era Barcos y 10 más. Y ahí también entra la categoría que estábamos mencionando hace unos minutos. Y dentro de este ámbito también llega la representación precisamente del país, en muchas ocasiones del club o de la institución a la que se representa. En esta sociedad que vive alrededor de y para las actividades deportivas, la mayoría del tiempo es destacable más un partido de fútbol que lo que hace un grupo de investigadores o un grupo de maestros. Eso me parece que está bastante claro, ¿no? Y la sociedad se volvió, señalan muchos autores, un estado vacío de significado, que necesita de representaciones humanas como los héroes deportistas para sentirse vivos, para sentir que pueden pelear con el otro. Ese ser que le da una representación y una afirmación de sí mismos. En el caso de Barcos no podemos negar que los hinchas de Liga se sentirán identificados con el jugador. Muchos dicen que él es la voz de la institución, que él representa lo que muchos piensan. No así la institución en sí, el club como Liga de Quito no ha salido ni a desmentir esto, ni a decir que está en contra de las palabras de Hernán Barcos, ni a decir que está a favor, ¿no? Una cosa que debería también aclararse, al menos por parte de la institución. Da la sensación, entonces, de que resulta más adecuado referirse a ciertos deportistas más como héroes, y en este caso es así con Hernán Barcos. Y de algunos, en especial, se espera que asuman la responsabilidad del partido, por ejemplo, o que carguen sobre sus hombros el peso de todo el equipo u otras tareas semejantes que exceden con mucho lo esperable del común de las personas, cosa que ha hecho Hernán Barcos y como decíamos en la temporada anterior. Pero se observará que, justo por eso mismo, en el caso de que no estén a la altura de las expectativas generadas, la decepción tiene lugar de manera inexorable y de manera contundente, ¿no? Así que lo que hizo Barcos el día sábado también no solo lo ayuda con esa representación, con ese apego, con la hinchada, sino también le carga de cierta y de mayor responsabilidad, de ser un tipo triunfador, de ser esa voz cantante en la institución azucena. Ahora, el discurso, ¿no? El tema de las palabras que dijo Hernán Barcos. Hay que decir que el lenguaje, en este caso, no solo guarda relación con el intelecto y las ideas, sino también con las emociones, que influyen en la forma en que las personas se desenvuelven y se relacionan con los demás. Los discursos de los deportistas muchas veces se dice, se recomienda no tomarlas en el momento en que se dice están calientes, ¿no? En el momento en que salen después de un partido, después de una competencia, porque no va a haber mayor reflexión y quizá pueden estar en lo correcto en este sentido. Y el fútbol precisamente se ha convertido en un producto de la cultura, donde se busca la reivindicación de las identidades colectivas, por lo que para el hincha siempre existirá su rival, el otro, el que no le permite ganar, y ante esta situación el otro tiene que ser combatido, tienes que luchar con el otro, y si se puede, pues vencerlo. Ahí se mezclan estos dos conceptos, ¿no? El lenguaje y la representación del hincha rival. ¿Y cómo va influyendo estos dos aspectos y este discurso que dijo Hernán Barcos en referencia con los otros clubes? Que no lo dijo de manera directa, ¿no? El lenguaje, también hay que decir, es el medio que utilizamos para expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Y estas dos cosas debemos tomarlas en cuenta, ya que para expresar una idea seleccionamos una frase entre muchas, y aunque tenga el mismo significado, no poseen la misma connotación afectiva. Todo discurso que demos, toda palabra que pronunciemos, produce algo en los demás. No es lo mismo decirle a tu pareja te quiero a decirle un te amo, ¿no? Entonces, ahí va la connotación, ¿no? Las palabras siempre tienen un significado especial para quien las recibe. Y es cierto, no todos quizá entendemos de la misma manera el contexto del mensaje. No todos llegamos a entender de la misma forma, pero sin duda alguna que tiene su afectación. Y es por eso que hay que saber manejar de buena manera el lenguaje. ¿El lenguaje es violento? Podemos decir que sí. Hemos hablado muchas veces del lenguaje machista, de cómo genera violencia contra la mujer. El lenguaje, hay que decir, condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo, por lo que nos instruye sobre cómo es la realidad, en la que también se incluye mi yo, mi identidad, lo que soy, cómo me nombran y cómo nombro yo a los demás. Entonces, si analizamos el discurso de Hernán Barcos, pues, claro, ¿cómo se nombra Hernán Barcos? ¿Cómo nombra Hernán Barcos a la institución? ¿Como una ganadora? ¿Como un equipo grande? ¿Como el que mejor representa al Ecuador? ¿Y cómo nombra a los otros? Pues los desprecia. Aunque no lo diga de manera directa, pues simplemente los hace menos, los tiene abajo en su consideración. Entonces todo esto también lo va captando el hincha que acude regularmente a los escenarios deportivos. La violencia en el lenguaje no está solo presente en el deporte, como les decía. En mayor o menor medida, creo que todas las personas en la sociedad hemos sufrido en alguna ocasión de una agresión verbal. Y ese es otro ejemplo de cómo los discursos también afectan a las personas. Seguramente, si nos imaginamos ese momento, recordaremos que, de una manera más o menos sutil, lo que se trata era de hacer ver que nuestra percepción del mundo o del hecho en cuestión no era el adecuado, que nuestro juicio no era el correcto, y tratando de crear una sensación de inseguridad desde el abuso y el control de la palabra. Y una cosa al menos parece bastante clara con este tema, ¿no? Quizá el héroe, ese que existe en los deportes y ese que vemos ahora representado en Hernán Barcos para los hinchas de Liga, pues encarna esos valores y las características de cada época, y en este tiempo, pues, del año 2018, ¿no? ¿Y cuál es la visión y la relación que tienen, no todos, pero sí en su mayoría, hinchas de Liga e hinchas de Barcelona, con hinchas de Melec, con hinchas de Aucas, con hinchas de otros equipos, ¿no? Y a través de él, precisamente, de cómo se va dando esto, pues podemos leer lo que cada sociedad ha ido considerando admirable. El repaso por la historia resulta bastante ilustrativo, y en diferentes momentos todos estos discursos nos ayudarán a determinar el punto de admiración y el punto en el que se le da la historia, ¿no? En el que estará dentro de la historia este deportista, incluso siendo mucho comparado con profetas, con políticos, con grandes pensadores, ¿no? Porque, como decíamos hace un rato, nuestra sociedad ha ido perdiendo esos valores y es más importante jugar un partido de fútbol que lo que hagan otras personas. Hay que decir que aplicar esta perspectiva a nuestra época nos muestra ciertos resultados inquietantes, y no porque no podamos encontrar en estos días personas que podrían encarnar aquellas cualidades. Todavía existen líderes políticos, descubridores, investigadores y otras figuras equiparables a los héroes deportivos, pero no tienen la misma sensación y el mismo impacto que tenían en tiempos anteriores. Y es por eso que también los discursos de los deportistas y palabras como Hernán Barcos, que las pronunció en un partido de fútbol, pues tienen esa consecuencia, ese boom dentro de la sociedad. Hubo el fin de semana también noticias más importantes, ¿no? Podríamos decirlo así, dentro del orden de prioridades, todo lo que viene detrás de la consulta popular, también el atentado que se especula se dio en Esmeraldas, pero todo eso quedó atrás y más se habla del discurso deportivo, y eso también nos muestra el impacto que tiene dentro de nuestra sociedad. Hay que decir también que no todas las personas comparten lo que sucedió con Hernán Barcos, y precisamente vamos a escuchar una de las voces discordantes en este tema. Vamos a escuchar a Carla Heredia. Ella también ha criticado y a otros deportistas como a Cristian Noboa sobre sus declaraciones de la selección nacional, y hoy también la gran maestra internacional de ajedrez se refiere al tema Hernán Barcos. Lo vamos a escuchar también y vamos a estar analizando en nuestra programación. Hay clubes que traen estrellas de talla mundial y cantantes porque no tienen las estrellas. ¿Qué liga tiene? Y aquí solo hay un representante que representa bien al Ecuador. Digno representante del pueblo ecuatoriano, y esa es Liga. Si ustedes no ven algo mal en ese discurso de Hernán Barcos, que yo lo he parafraseado un poquito, en serio, yo no entiendo por qué el fútbol tiene ese salvoconducto y esa aclamación cuando un capitán, un referente, hace unas declaraciones lamentables, minimiza a otro club, lo hace con prepotencia. Y, señores, mientras más alto, más humilde. ¿Ustedes se imaginan a Jefferson Pérez diciendo: yo soy el único representante de Ecuador porque tengo medallas olímpicas? No. Muy humilde, siempre muy agradecido con la gente y sabiendo que se trabaja para llegar. Ecuador tiene muchos excelentes representantes del fútbol y de otras cosas. Toda persona, estudiante, persona natural, cualquiera que lo haga con honradez, que lo haga con sacrificio, es un digno representante del Ecuador. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin cuestionar el fútbol, sus referentes y sus discursos? Yo quiero un fútbol, una sociedad más positiva, que dé mensajes de motivación y no de grandeza. Einstein decía: conviértete en alguien de valor más que en alguien de éxito. Ahí escuchábamos a Carla Heredia, que da su punto de vista, ¿no? Válido como el de todos, pero quizá lo más importante que podemos sacar de este discurso, desde la posición y desde el punto de vista que siempre ha tenido el Ritual Deportivo, pues es la crítica que hace al balompié, ¿no? Y como lo hemos mencionado en anteriores ediciones de nuestra programación, como los deportes, no solo el fútbol, ¿no? Como los deportes tienen una categoría especial, como el fútbol en este caso está por encima del bien y del mal, ¿no? Es como una sociedad aparte. En el fútbol nadie se mete, en el fútbol todo lo que esté hecho alrededor del fútbol estará bien para un grupo, estará mal para el otro, pero nadie más puede meterse, ¿no? Entonces creo que esa es una crítica bastante importante la que realiza la deportista, más allá de que mencione temas de la humildad, que dependerá de cada persona y de lo que cada uno de nosotros entendamos como humildad. Hay que decir en este punto que muchos deportes modernos, donde los protagonistas son deportistas de élite, se convirtieron en los herederos de ese espacio, ¿no?, de representación, ese espacio de voces cantantes dentro de una sociedad, pero que no lo utilizamos para expresar mensajes sociales precisamente, sino en este caso de rivalidad, y esa es una crítica que también realiza la deportista. Hay que decir que estos simbolismos a los que están involucrados los deportistas, como el de penetrar o hacer penetrar el propio cuerpo un objeto impulsado por ellos a través de un lugar estrecho, guardado o difícil de atravesar, como el arco, como la meta de llegada, el aro de baloncesto o el hoyo de golf, también les da esa categoría y los va, incluso estas pequeñas cosas, los van representando como deportistas y los van convirtiendo en lo que a la postre son considerados como héroes y voces cantantes de una sociedad. Los seguidores del deporte actual también premian con la atribución de carisma heroico a quienes son capaces de atravesar los lugares más anchos y extensos concebibles, los deportes más difíciles, el reto que sea

además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. If we move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't fight. Come on. Regresamos escuchando la canción de Ricardo Pita, guayaquileño, que nos traía su canción Solo Deja Fluir, lanzada en el año 2013 dentro del álbum Las Aventuras de Ayer, Hoy y Siempre. Entonces escuchábamos algo de nuestro país, también algo de Ecuador, para amenizar esta tarde. Recuerden que estamos hablando en el Ritual Deportivo a través de 940M, también en www.radiocce.com y en Play Store. Nos buscan para los teléfonos móviles, para las tablets, nos buscan como Radio CCE HD en Play Store, descargan la aplicación, están en sintonía de nosotros. Y también recuerden que ahora estamos en TuneIn Radio, descargan también la aplicación en Play Store, TuneIn Radio, y buscan Radio CCE y están en sintonía de todo lo que genera la primera radio cultural del Ecuador. Hoy hablamos sobre los héroes deportivos y cuál es el impacto, cuál es el valor que le otorga a la sociedad debido a lo que generan tanto dentro del escenario deportivo, dentro del campo, también como qué es lo que se valora de lo que hacen afuera. Y es el momento de destacar esa imagen, ¿no?, ese concepto de figura del ídolo deportivo y la visión que tenemos sobre él. Antes de la pausa mencionábamos que los héroes deportistas empiezan a llevar la bandera de una institución porque son los salvadores, esto entre comillas. Los mecanismos simbólicos con que se forman estas figuras generan espacios donde aparece una violencia inherente de un dominio y de un control. Los escenarios deportivos, por ende, permiten no solo sublimar y reorganizar los lazos de solidaridad de los participantes y espectadores, generando discursos fuertes que apelan a la identidad y por tanto al sentir del club, sino que también modifican el sentido del héroe. Esto también va muy relacionado con lo que pasó con Hernán Barcos, ¿no? Como todo el discurso que dijo apela a la identidad del hincha de liga, apela al amor del hincha de liga, pero también lo hace a costillas del otro, ¿no? Ese rival que hay que vencer, al que hay que derrotar. Y esto, por supuesto, que genera violencia, como ya lo habíamos ido determinando en el bloque anterior. Cuando decimos que una persona, un deportista, es héroe, podemos referirnos a que su conducta le ha ayudado a salvar vidas, quizá, o que porque el uso de su fuerza ha generado un bien mayor. Pero en los deportes modernos, ese sentido del heroísmo se transforma y lo apega más a una segunda idea, que sería cómo todo el talento que tiene, todas esas condiciones, lo ayudaron a llegar a un cierto estatus. Pero dentro de esto también es común observar cómo bajo ciertas condiciones la violencia excede los estadios y escenarios deportivos y muchas veces se da un contagio e invade las tribunas a través de todo lo que estos héroes deportivos representan para su afición. Después de todo, la competencia deportiva no es muy diferente a la lógica de un show mediático. Si muchos participan, pero uno solo puede ser el ganador, la competencia implica el exterminio sistemático de la mayoría y por ende también la representación de una sociedad capitalista dentro de la cual se generan los deportes modernos. Quedar fuera de un torneo mundial, no clasificar, descender de categoría, engendra una gran violencia y un gran rechazo hacia los héroes deportivos que muchas veces se forman. Pero cuando no se da esto y sabes manejar el término que muchos dicen, ¿no? Como simpatizar con tu afición, con tu pueblo, pues sigues manteniendo ese estatus. Y eso es algo que quizá Hernán Barcos, no de forma consciente, pero sí lo buscó con el discurso realizado el pasado día sábado. Está simbólicamente todo esto demostrado. Por eso el perder o ser derrotado implica caer dentro de un campo de batalla. Pero como digo, mientras tengas un recurso válido para hacerte notar que sigues vivo, pues lo pueden hacer. Y eso pasó sin duda alguna en la presentación del plantel de Liga Deportiva Universitaria. Todos estos prototipos heroicos asumen mayor grandeza cuando más extrañas, inhóspitas, duras y lejanas son las condiciones en las que se realizan o son los lugares a los que se enfrentan. Así el retorno refuerza su origen de divino, ¿no? De una deidad. Por eso los relatos en torno a personajes singulares que trascienden los límites de su figura se proyectan en una dimensión universal y adquieren de este modo marcado carácter simbólico. Las palabras de Hernán Barcos quedaron muy impregnadas no solo en los hinchas de liga, sino también en toda la gente y en toda la sociedad, y quizá, dependiendo de cómo se lo vaya manejando en los próximos días, quedará como un recuerdo permanente para la afición. Por lo general, dentro de estos héroes deportivos, en esas luchas, en esos combates, en esos viajes, atraviesan diversos obstáculos y se enfrentan con seres sobrenaturales, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Liga? Bueno, se va a enfrentar con Barcelona y ahí se van creando esas historias, ¿no? De epicidad, de lo que puede llegar a conseguir un equipo y donde tiene que aparecer precisamente el héroe deportivo. Y por esto, aunque falta mucho, cuando se juega el partido de Liga de Quito con Barcelona, pues muchos esperarán que aparezca el salvador, que aparezca el héroe que ya habló, que ya se refirió, pero que ahora lo haga con las armas que le pertenecen, como es el aspecto deportivo. Hay que decir que tras estos procesos finales de apoteosis, las figuras de los héroes se transforman en un mediador entre el mundo de los dioses y los hombres. Su vida se personaliza, se va haciendo cada vez más importante y está más atento a los ojos del mundo, a lo que hace para todos los demás. Y ahí también depende cómo lo van tratando y cómo se va manejando dentro de su sociedad. En un espectáculo de competencia deportiva o cualquier otro evento, existen dos elementos que son claves: el interés de conformar una personalidad que conjugue esa destreza física o algún otro atributo que lo señale como extraordinario, y también la necesidad por parte de la institución, por parte del poder que tiene cada club, de que ese héroe mítico pertenezca a su gente, a su hinchada, que se siente identificado. ¿Quién no les asegura que quizá el discurso de Hernán Barcos fue recomendado, por así decirlo, por mismos dirigentes o por la misma institución? Y como decíamos en el inicio, hasta ahora la institución no ha salido ni a negar lo que aconteció, ni a decir que está a favor o en contra. Podemos afirmar entonces que las hazañas que estos héroes irán construyendo directamente van aportando a esa formación del héroe mítico como idea y personaje carismático. Estos personajes no pueden tomar forma sin la complicidad de estructuras espaciales y temporales específicas. Ese es el caso más claro que podemos dar ahora en referencia a Hernán Barcos, un argentino que llegó al Ecuador, al principio Almedo, se fue jugando en un equipo chico y luego regresó a su país, luego tendría más oportunidades e iría demostrando con Liga de Quito hasta dónde podía llegar, ¿no? Y sus historias épicas, sus historias de héroe, pues llegarían con los torneos internacionales que ayudó a Liga a ganar, con los grandes goles que marcó, y eso le va dando también un valor simbólico mayor y un espectro de llegada más amplio con la hinchada de Liga de Quito, y por ende también todo lo que haga o deje de hacer dentro de un campo deportivo va a tener una influencia directa en sus fanáticos más fieles, en los más apegados, y también en la otra gente que lo observa. Para continuar con nuestra programación, vamos con música y venimos con más de El Ritual Deportivo en esta tarde. De oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tanto secreto que estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando me agrade. No quiero ser como vos, no quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero te ofendo, pido perdón cuando me agrande. No quiero ser como vos. We'll be right back. cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esta vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera estar como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Vamos el cuarteto de Nos y su canción Cuando Sea Grande, para animar también esta tarde del ritual deportivo. Y para ir entrando en la recta final de nuestra programación, pues vamos señalando los puntos que los llevan también a estos jugadores a ser considerados como héroe y el impacto que tienen dentro de su sociedad. Un héroe debe ser carismático, se plantea, ¿no? Como una forma de distinción social. Debe ser, en este caso, apegado a su identidad, algo que lo hizo notar Hernán Barcos el pasado día sábado. Luego debe ser hegemónico, es un triunfador, podemos decir, es un goleador del cual se determina y no se duda de su superioridad con el resto, al menos de los delanteros en la temporada, y eso también le da un concepto especial y un trato especial simbólicamente para Hernán Barcos, y por ende también la importancia de todo lo que puede expresar con sus palabras. Hay que mencionar que la competencia deportiva despierta fuerzas hasta entonces dormidas, las cuales pueden sublimarse por medio del arte o el deporte. Los vencedores encarnan no solo la protección de los dioses, sino un blindaje simbólico frente a otros pueblos. Quienes han llegado a la cima de la competencia encarnan los valores más altos de la sociedad, mientras que los otros son los más bajos. A la vez también representan características de extraordinario que se transfiere a todos aquellos que forman parte de la sociedad triunfadora. Barcos y su equipo sin duda alguna querrán ser triunfadores, ¿no? Y qué mejor que empezar con ese discurso de superioridad sobre los demás. Por estas cosas, el deporte se ha transformado en una herramienta eficiente de crear supremacía simbólica frente al resto de los competidores, y este hecho esconde un peligro, ya que bajo determinadas circunstancias los eventos deportivos, los clubes, los jugadores se transforman en toxinas alienantes para muchos de sus aficionados y también la importancia de todos sus discursos. Vamos rápidamente con nuestro segmento de relatos deportivos y volvemos con la recta final. Le va a pegar a Abreu, le va a pegar el Seba habitualmente lo pica, por Dios, el Seba toma carrera, el Seba va. Equipo que hicieron grande, estos leones que sacudieron la melena de un león dormido ¡Ay, empezaron otra vez! Con la misma sangre de Cantati, la de Odulio, la de Gambetta, la del Cotor Ramírez, la de Pampolí, ¡este Uruguay de Tabárez! ¡Este Uruguay, mi pequeño país! ¡Hoy están de los grandes! ¡Mi señor! ¡Perdóname, Argentina! ¡Quiero que ganemos mañana también! ¡Pero déjame vivir este momento! ¡Déjame llorar de alegría! ¡Déjame llorar de emoción! ¡Déjame decirle a la gente que estoy feliz y que cierro los ojos! ¡Te juro que cierro los ojos! ¡Y veo a los 3 millones llorando como yo! ¡Sos grande, Uruguay! ¡Sos grande, Uruguay! ¡Te quiero con mi alma! ¡Me has hecho llorar! Perfecto, escuchábamos en nuestro segmento de relatos deportivos, siempre los más emocionantes, los más críticos, y escuchábamos en este caso al del relator Carlos Muñoz en aquel partido de Uruguay ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010. Este era el relato del último penal con el que Washington Sebastián Abreu colocaba, marcaba, y de esta forma Uruguay clasificaba a las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, donde posteriormente sería eliminado ante Holanda. Ahí le escuchábamos también voces sobre el relato deportivo. Para ir concluyendo con nuestro tema, estamos hablando de los deportistas modernos y todo ese catálogo, esa idea que muchos generan de ellos y cómo los hinchas lo van tomando como héroes deportivos, ¿no? Y cómo llegan a ser incluso considerados como deidades, considerados los modernos sucesores de la casta de los guerreros. Ellos se han convertido en los nuevos reyes del mundo, del espectáculo, de la publicidad y de la comunicación. A nadie le va a quedar dudas que después de lo que dijo Hernán Barcos el pasado día sábado, estuvo en la boca de todos, estuvo en los medios de comunicación. Muchos hablaron de ellos, siguen hablando como nosotros, precisamente entonces ha logrado ese efecto, ese impacto y ese nivel de consideración. Pero sin lugar a duda, el juego que más sublima esta guerra es sin duda es el fútbol, al que el protagonista del público le confiere un excepcional poder. Venerados por la supuesta deidad que contienen y por la mezcla de fama legendaria y sacrificio que se les adjudica, los campeones, goleadores, figuras, se han vuelto la representación y las voces de todo un club, más que incluso que un director técnico, y más que incluso, y yéndonos más afuera del deporte, más que estrellas de cine o de cantantes o ídolos juveniles, y son vistos como herederos de los antiguos atletas griegos o como modernos sucesores de la casta de los caballeros, aquellos que resumían dos tradiciones hoy divididas, el atleta militar y el atleta deportista. El deporte moderno se ha construido en relación con el deporte en la antigüedad, como apunta Jacques de France en su Sociología del Deporte. La ciudad-estado griega estaba más próxima a las sociedades arcaicas que a nuestras sociedades industriales, y las costumbres eran muy violentas. Los ciudadanos circulaban con armas y para ellos, los juegos y deportes antiguos se transformaron en el contexto de un proceso de pacificación de la vida social, proceso que acompañó la formación de los estados-naciones modernos. Pero en este punto es donde aparece el deporte, que se convierte en la representación de estos combates, de estas luchas modernas entre las diferentes sociedades. El espectáculo deportivo es el catalizador de una serie de violencias, frustraciones y decepciones sociales, y sin duda alguna, las declaraciones, posturas y acciones de cada uno de los deportistas considerados como ídolos o héroes en este caso, pues van a tener un impacto más fuerte dentro de cada una de las sociedades. El fenómeno es el mismo que en las fiestas populares, los carnavales u otras concentraciones masivas donde se exaltan a menudo en simultáneo a una sola figura que es la voz mandante de toda el panorama de todo el acto. Los héroes deportivos quizás son el reflejo de ese deterioro que hay en la sociedad, la cual necesita de representaciones deportivas para tener una identidad que se va perdiendo en las actividades del día a día. Está bien, está mal lo que mencionó Hernán Barcos el pasado día sábado. Hoy hemos tratado de hacer un análisis sobre ello y esperamos que con todo lo que les hemos planteado puedan tomar una determinación y puedan forjar un mejor punto de vista de cada uno. De esta manera estamos llegando a la parte final, amigos oyentes, ha sido un gusto acompañarlos. Si quieren contactarnos, comentarnos sobre el tema de hoy, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, nos buscan como Radio Barba Azul Cartonera. Mi nombre es Jonathan Arias, me despido, hasta el próximo día lunes.